Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Enmacoñados. Oye, ¿cómo están, weón? Un gusto verlos después de tanto tiempo, weón. De escucharlo, mejor dicho, weón. Weón, espectacular, espectacular esta weá, weón. Oye, el programa hoy día va a estar la zorra, weón. Tenemos harta weá, volátiles, weá de... ¿cómo se llama? De banda de Stoner, weón. Así que, weón, se las van a vacilar con cuática esta weá. Tienen que ya empezar a aplicarle ya, porque ya suenan los primeros acordes de Candlemass con el tema Hammer of Doom. Oh! stillness of the darkest night. Flickering candle, burning bright, smoking incense elevates the senses from life's worldly weight. Aromas drift from heaven's leaves, guiding thoughts crossed astral seas. Purring cat sits next to me to share this oh so wondrous eve. Flickering candles, midnight sky, feline presence, senses high. Deep red wine of nature's vine stimulates thy tortured mind. Away from violence, here I find a sanctuary of peace sublime. A full moon glows above the sea, its shimmering light of mystery. A cosmic wilderness to see, beyond the stars, oh, I yearn to be. Midday sun, violence breeds wealth competition, mankind's disease. Physical bridge. ties and chains of time. In life's gallery of order signs, restricted curfews of the mind, switch it off and leave them all behind. Oye, entonces ahí pasaba Cathedral, Candlemas Cathedral, la dos empieza con C, weón. Con Cats, Incense, Candles and Wine pasaba ahí Cathedral, weón. Weón, la zorra, weón. Estoy pensando en qué voy a hacer después, weón. No sé si irme a comer o a acostarme, no sé, weón. Bueno, a partir de ahí tengo que botar la ceniza. Ya. Eso. Oye. Vamos a cambiar, vamos a darle un giro totalmente diferente a la música. Estoy hablando de, vamos a escuchar a Open the Gates of Shambhala, caché el nombrecito, weón. Y nada, weón, porque tienen un disco, weón, tan la zorra que la weá es orgánica, weón. Así que eso, weón. No, nada, pues, weón, la raja. Y después vamos a ir a escuchar una banda que se llama 10,000 Mods, que de puro ver la carátula ya me da vértigo, weón. Así que nada, es un EP que sacaron también del año pasado, esta wea parece. Así que eso, el tema se llama Born Sleeps. Pero primero va a ir Open the Gates of Shambhala con Ratzinger Pussycat en Macuñados. Mit Gott. life I've seen through. The pain and grief is what they say. You have to get what you pay. I ask myself, is this true? Les quedó el oído, weón. Me imagino que a tono para lo que vamos a seguir escuchando ahora. Una banda a la zorra, weón. Pero ahí pasaba el 10,000 Modes con Burnt Sleep. Sé que yo pensaba que de repente me gustaría aprender algún otro idioma, weón. Más aparte el inglés, pues sería la zona, güey. Ya, hoy vamos a seguir aquí con el Samsara Blues Experiment y con el tema For the Lost Souls y después Los Gravitadores de Gravitator con Back to the Sabbath. Thank you. cabrón. Entonces ahí pasaba, como les decía, de Gravitators, los gravitadores, weón. Oye, vamos a tener que ir despidiendo el programa ya, porque esta ha sido una edición muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, tengo que despedir con un gran tema que canta Ronnie James Dio junto a Roger Glover, y no se hable más porque este... Oye, ¿escuchan eso? Estoy sacando la mugre de un plástico. Este tema es la cagada, weón. Es una de las mejores vocalizaciones que he escuchado en mi vida, weón. Y es una maravilla, weón, y no sé. Bueno, eso, nos vamos, y esto fue En Macoñados. Chao.